Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria este martes 12 de febrero. Agradeciendo, por supuesto, a nuestro compañero Juan Guillermo Romero, que está en los controles acompañándonos, a todos los compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión, y bueno, a ustedes que nos regalan el placer de su compañía, nos permiten entregarles toda la información de nuestra casa de estudios por medio de este informativo. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Antulio. ¿Cómo estás? Muy bien, Brenda. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando a través del 90.5 de FM, también a través de nuestra aplicación, la cual pueden descargar de manera gratuita en cualquiera, para cualquiera de los dispositivos móviles. Y también para la gente que nos ve a través de Facebook, agradecemos a Aldo Camacho que hace posible esta transmisión, y desde luego a la gente que nos escucha en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Recuerden seguir la transmisión en línea de la radio de la Universidad Veracruzana y también a través del 90.5 de FM. Y hoy, martes 12 de febrero, empezaremos el día, esta voz universitaria, con nuestros titulares. Titulares. Hoy, en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana abrió este lunes 11 de febrero la convocatoria para aspirantes de nuevo ingreso. El Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana ofertará el doctorado en Alta Dirección de Organizaciones. Marta Pérez fue nombrada como nueva coordinadora de la maestría en enfermería del campus Coatzacoalcos Minatitlán. Un total de 33 universitarios se integraron oficialmente al programa Brigadas Universitarias en Servicio Social. En el programa nos acompañará el maestro Alberto de la Rosa, director y fundador del grupo Tlenguicani. También estará con nosotros Jesús Rodríguez Alarcón, nuevo coordinador de Yasú. Además, estará en el estudio Omar González, conductor y productor de Radio Universidad Veracruzana. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Son las 2 de la tarde con 6 minutos y pues damos inicio a este informativo, por supuesto que agradeciendo la labor de nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, que con su información nos brindan el contenido, parte del contenido que nosotros compartimos con ustedes. Si ustedes quieren conocer más de esta información que ellos generan, lo pueden hacer a través del portal www.v.mx/prensa. También enviamos un saludo y agradecimiento al equipo de marketing que nos apoyan siempre con el contacto con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter como Radio V. Incluso ahora mismo estamos transmitiendo en vivo desde Facebook. Y para todas las personas que quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer también en nuestros métodos de contacto. Tenemos el número donde recibimos mensajes de texto y WhatsApp, que es el 2281-040477. Se los repito, 2281-040477. Y bueno, también a todas las personas que quieran ser parte o difundir sus actividades de sus escuelas, de sus facultades, toda la comunidad universitaria que desee un espacio en este informativo, lo pueden solicitar a través del correo vozuniversitaria@v.mx. Y bueno, ahí nosotros, el equipo de producción, se pone en contacto con ustedes para calendarizar una fecha y poder pues difundir las actividades que estén realizando, coloquios, congresos, cursos, talleres, todo lo que conversatorios, todo lo que estén generando, incluso sus investigaciones también. Siempre es importante saber lo que se está, el conocimiento que se está generando desde nuestra casa de estudios. Así es que se les hace la invitación a que nos escriban a vozuniversitaria@v.mx. Y para todas las personas que nos están escuchando en vivo, tenemos un regalo. Tenemos el día de hoy un libro, el libro Fronteras de Cristal en las Américas, una compilación de la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes 2018, una edición de la editorial de la Universidad Veracruzana. Para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y en qué país nació Carlos Fuentes. Uh-huh. Él, que tiene la nacionalidad mexicana, desde luego, de padres mexicanos, pero por cuestiones diplomáticas. Él nació en un país, vamos a una pista, de América Latina. Uh-huh. Carlos Fuentes, nos tienen que mandar su respuesta vía mensaje de texto y vía WhatsApp al 2281-040477. Si usted prefiere la vía telefónica, 817-5115, 817-5117. También lo puede hacer abajo de nuestra transmisión en línea a través de Facebook. También nos puede responder por ahí y consideraremos su respuesta. Recuerde que tiene que tener la certeza que puede pasar a clavijero número 24 en esta ciudad de Jalapa en un transcurso de 3 días hábiles para recoger su regalo. Estaremos esperando sus respuestas hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para que pueda participar por este libro Fronteras de Cristal en las Américas, una compilación de la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes 2018, editorial Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar qué sucedió un día 12 de febrero, un día como hoy. Un día como hoy. You know that once upon a time, I didn't need you so. It would have been so easy then for me to turn and go. But now there's no. 2 de la tarde con 10 minutos y un día como hoy, 12 de febrero, pero de 1809, nace el naturalista inglés Charles Darwin, reconocido por ser el científico que planteó la idea de la evolución biológica a través de la elección natural. A través de su obra editada en 1859, denominada El origen de las especies. También en 1809 nace Abraham Lincoln, quien fue presidente de Estados Unidos, y durante su mandato se decretó la abolición de la esclavitud. En 1941, el químico Ernest Chain y el patólogo Howard Walter administran la primera inyección de penicilina a un ser humano. En 1984 muere el escritor argentino Julio Cortázar, autor de la novela Rayuela. En el año 2000 muere el caricaturista estadounidense Charles M. Schulz, creador de la tira cómica Snoopy, Charlie Brown y Amigos. Y un día como hoy, pero de 1935, nace Gene McDaniels en Missouri, Estados Unidos. Fue cantante, compositor y productor de soul, cuyo éxito Point of No Return escuchamos en estos momentos. Is nothing but an act. I'm at the point of no return, and for me there'll be no turning back. Yeah, for me there'll be no turning back. Mundo Universitario. Y en las noticias, con información de Carlos Hermida, la Universidad Veracruzana abrió este lunes 11 de febrero la convocatoria para los aspirantes que deseen participar en el proceso de admisión en sus programas educativos. Héctor Coronel, director general de Administración Escolar, mencionó que este año se tendrá una oferta para más de 16.000 aspirantes con un total de 201 programas educativos distribuidos en las 5 regiones universitarias. Por su parte, Edgar Rodríguez, coordinador de Ingresos y Sistemas Informáticos, comentó para el periódico Universo que la convocatoria está publicada en el portal de la UB. Quienes estén interesados pueden consultarla en la página www.ub.mx/escolar/licenciatura2019. Dos de la tarde con 13 minutos y con información de José Luis Cutulenc, les comentamos que el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana ofertará el doctorado en Alta Dirección de Organizaciones, cuyo propósito es egresar investigadores de alto nivel que produzcan resultados y soluciones en las organizaciones con una formación ética y de impacto social en el entorno laboral. Raúl Arano y Carlos Hernández, coordinadores del posgrado, indicaron que la convocatoria se dará a conocer en los últimos días de febrero a través del portal www.v.mx/dado. La entrevista. Se encuentra ya con nosotros en el estudio el maestro Alberto de la Rosa, director y fundador del grupo Tlenhuicani. Nos da muchísimo gusto que se encuentre con nosotros en Voz Universitaria. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Pues platícanos un poco sobre los eventos que tendrán. Bueno, ahorita lo que tenemos inminente en este febrero, mes del amor, es justamente el Día del Amor y la Música del Amor. Tenemos proyectado un concierto llamado Concierto Romántico el domingo 17 a las 12 horas en el auditorio de el IMAC. Este concierto ya tiene 30 años de existencia y cuando el grupo Tlenhuicani inicia su, su labor como grupo allá por el año de 1973, que había una efervescencia folclórica muy fuerte, la música de Latinoamérica, vamos a unir el continente con la música, pero mayormente toda la música era, estaba basada en las flautas de los Andes. Nosotros, bueno, tomando en cuenta que tocábamos el arpa, instrumento típico, representativo de Veracruz, y que en muchos países de América Latina tiene fuerte presencia, dijimos, vamos a hacer un conjunto igual, pero con base en el arpa. Y así habíamos realizado ya giras por Américas del Sur, y entonces habíamos conocido músicos por allá, conocido música, y habíamos tenido la oportunidad de traer esa música en discos y cassettes, que era lo de la época. Armamos nuestro grupo, empezó a funcionar, pero había unas canciones que por su contenido temático sobre el amor no quedaban dentro de un programa de lo que se estilaba en la época. Pero veíamos que había música, canciones muy, muy bonitas. Entonces decidimos, vamos a hacer un concierto de pura música. Ese le vamos a titular. El primero le pusimos América Romántica, porque era, ¿no? Y bueno, eso lo presentamos en el Teatro del Estado. Tuvo un gran éxito. Desde el siguiente año mucha gente se acercó a nosotros, no van a hacer el programa, qué bonito. Y entonces empezamos a hacerlo año con año. Claro. ¿Cuál es parte del repertorio que van a presentar, maestro? Bueno, el repertorio es ese, la música folclórica de América Latina con tema amoroso. Música romántica no quiere decir música melosa, música, no, hay de todo tipo. Todos los ritmos de América Latina tienen tienen su repertorio amoroso desde el son jarocho hasta el joropo de Colombia y Venezuela, las polcas paraguayas, qué más decir de los valses peruanos. O sea, hay mucho repertorio, y aquí mismo podemos incluir los boleros, todos los boleros mexicanos, cubanos, de Puerto Rico y de tantas partes, y la música folclórica mexicana, los sones huastecos. Entonces el repertorio lo armamos de todo este bagaje tan grande de música. Qué difícil escoger solo algunas canciones, ¿no? Sí, es difícil, y cada día se vuelve más difícil, porque año con año mucha gente nos habla. Desde que empiece enero, va a haber romántico, ¿por qué no tocan esta? Van a tocar esta otra. Hay algunas canciones que se han convertido en clásicas, que obligatoriamente tenemos que incluirlas en el programa. ¿Cuándo, en dónde, a qué hora y cuánto va a costar? Bueno, esto es en el auditorio del IMAC, domingo 17 a las 12 horas. El costo es $0, totalmente gratis. Lo único, hay que recoger boletos. Es la normatividad actual nos exige que cada quien lleve boletos, porque tiene que haber un control. Los boletos están en Difusión Cultural Juárez 81, a partir de las 3 de la tarde. Entonces, en Difusión Cultural, si alguien quiere, también le aconsejamos que se apure, porque ya se están acabando. Sí, ya es muy pronto, ¿no? Sí, claro. Ya es esta semana, el domingo 17. El domingo, así entonces es. Los boletos en Difusión Cultural. Sí, ¿El día del evento habrá en taquilla? Yo creo que si hay boletos, sí. Si hay. Si no, no tiene sentido, ¿no? Claro. Muy bien. Y después de tantos años, desde el año 73 a la fecha, saliéndonos un poquito de la agenda, el trabajo de Tlenguicani ha representado la música veracruzana alrededor del mundo, y siempre escucharlos es una muy buena oportunidad para tener esta aproximación con el trabajo que ustedes realizan. ¿Cómo ha sido también un poco? Cuéntenos un poco la experiencia del trabajo que ustedes han realizado, y a la fecha, los nuevos públicos, los nuevos jóvenes que se han acercado a esta música. Sí, mira, primeramente debemos decir que la música veracruzana, que fue la que aprendimos, primeramente, la que nos dio la oportunidad de brincar las fronteras para todos lados. Hemos tenido presencia en los 5 continentes, en los festivales de folclore más importantes de todo el mundo. Hemos tenido presencia, y obviamente hemos aprendido otras cosas, otras técnicas de ejecución, sobre todo con los países de América del Sur, que constantemente nos invitan a eventos por allá, y nos hemos visto en la necesidad, en la obligación de realizar festivales nosotros mismos aquí. Hemos realizado festivales de arpa latinoamericana en todo el estado, de arpa regional, arpa folclórica, pero a nivel nacional, porque afortunadamente todo esto ha despertado un interés muy fuerte, no solo en la música, sino en aprender el arpa. Hoy podemos decir que en Xalapa hay cientos de arpistas, sobre todo jóvenes, niños. Tenemos el Festival de Arpa de Cerrillos de Díaz, una población muy cercana a Xalapa, en el municipio de Alto Lucero, donde ya llegan arpistas de todo el mundo. Ya para este festival, que es el 3 de marzo, sabemos que viene gente de América del Sur, que viene gente de Estados Unidos, vienen del Japón, o sea, y eso todo ha despertado el interés. Inclusive ya participan muchos niños. Tenemos en Coatepec la Casa del Arpa, un lugar dedicado a la enseñanza del arpa, principalmente a los niños. Hoy tenemos algunos niños que iniciaron como niños, ya son jovencitos. Ya están debutando como arpistas solistas, y ya han sido siendo demandados en conciertos, en festivales, en acompañamiento a grupos de danza. Ha sido un desarrollo tremendo, y no solamente aquí en Jalapa, ¿no? En toda la región, en el puerto de Veracruz, en la ciudad de Boca del Río. Muy bien. Pues interrumpo un poquito porque nos mandan saludos, bueno, le mandan saludos, maestro, de la familia Azuara Ponce desde Tantoyuca. Muchas bien, gracias por comunicarse con nosotros. Y agradecemos que haya estado con nosotros esta tarde, maestro, para platicarnos sobre este concierto de él, celebrando el día 14 de febrero, pero que se efectuará el 17. Sí, el domingo es el día familiar, a las 12 del día. Ahí los esperamos, auditorio del IMAC, en la avenida Ruiz Cortines, con camino a Guapespan. Muy bien. Maestro Alberto de la Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Estamos a sus órdenes y ahí los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros. Diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. La entrevista. De vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 26 minutos y ya se encuentra con nosotros en el estudio el maestro Jesús Rodríguez Alarcón. Él es el nuevo coordinador del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, mejor conocido como Yazú. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muchas gracias, Brenda. Muy bien, aquí con gusto acompañándolos. Pues es una noticia importante que ahora toma el cargo como coordinador del Centro de Estudios. Primero, ¿qué tal llegó la noticia? ¿Cómo se siente? Pues fue una sorpresa muy grande, como ya bien comentamos hace un momento. Pues con mucho gusto, con mucha ilusión por todo el trabajo que hay adelante. Pues yo venía ya estando muy de cerca con el maestro Rafael Alcalá. Entonces, pues un poco asustado de pronto con la responsabilidad, pero muy contento y con mucha ilusión de hacerlo bien. Yazú es un centro de estudios musicales particular en la República Mexicana, que ha tenido una proyección importantísima, que el trabajo que se ha estado realizando es para señalar, es muy grande. ¿Cuáles son, digamos, las proyecciones, los planes que se pueden trabajar con toda esta parte de transición, ¿no? O en esta parte de transición, ¿cómo se puede vislumbrar como el futuro o la continuidad de proyectos de Yasuf? Mira, tenemos una línea de trabajo muy marcada. Uh-huh. Recientemente, el año pasado, recibimos la certificación de CAESA. Entonces, esto al centro le marca una serie de recomendaciones que son básicamente lo que vamos a atender durante mi administración. Uh-huh. Estamos trabajando fuertemente en la vinculación con otras instituciones educativas a nivel nacional e internacional. Uh-huh. Y bueno, es darle seguimiento a ese plan de trabajo que ya existe. Uh-huh. Y pues algo que a mí me interesa mucho es trabajar en los procesos internos de la escuela. Uh-huh. Tenemos que atender varias necesidades del programa educativo, cuestiones administrativas. Y yo creo que en la medida que podamos fortalecernos al interior, pues los resultados que se vislumbren al exterior pues serán aún más sólidos. Por supuesto. Aquí en el Centro de Estudios de Jazz, bueno, tienen un evento muy importante que es el festival que se hace de cada dos años. Viene para este año, tienen seminario, tienen, además de toda del trabajo interno, ¿no? Uh-huh. Todo el programa educativo y el seguimiento con alumnos, tienen estos dos eventos. Bueno, estos, uh-huh, estos eventos con una magnitud internacional, que son parteaguas. Y bueno, el Centro de Estudios de Jazz pues es punta de lanza, por lo menos aquí en el país y en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo enfrentar estos retos? Afortunadamente, el centro tiene un equipo de trabajo ya muy sólido. Uh-huh. Todo el equipo de difusión, que bueno, por ahí me acompaña Monse. Uh-huh. Todo el equipo realmente es muy sólido. Ya se ha tenido la experiencia de hacer, bueno, estos eventos. Uh-huh. El seminario, uh-huh, el festival. El año pasado, en octubre, tuvimos el primer, uh-huh, congreso de educación en el jazz. Uh-huh. También, uh-huh, que tuvimos invitados de Latinoamérica, Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido me siento muy respaldado por el equipo, que ya es muy sólido, del centro. Uh-huh. ¿Y cuál es la expectativa hacia el público? ¿Qué es lo que a lo mejor podríamos aportar como público hacia el Centro de Estudios de Jazz? Pues yo esperaría mayor participación. Uh-huh. Siempre brindar la invitación para que se acerquen a las actividades que tenemos. De hecho, el día de mañana es la jam de bienvenida. Uh-huh. Para este nuevo semestre, a las 7 de la tarde, en el Centro de Estudios de Jazz. Uh-huh. Obviamente ahí participan los estudiantes, pero pues también cualquier músico que nos esté escuchando, que esté interesado, es un buen momento para que se puedan acercar a lo que sucede en Yasub, que conozcan, que vayan tocando. Qué mejor forma de conocernos entre los músicos que tocar. Uh-huh. Entonces mañana es la primera jam. Y el próximo martes 19 de febrero tenemos el concierto de aniversario. Uh-huh. El 11º aniversario de Yasub. Uh-huh. Donde vamos a tener el ensamble vocal Nawi, que son, uh-huh, estudiantes de licenciatura. Es un ensamble muy bueno. Tenemos a Coyolicatzin con los Xoloscuintles. Uh-huh. Que es un ensamble de cursos preparatorios. Bueno, ellos estudian en los cursos preparatorios del centro. Uh-huh. También estará el maestro Olson Joseph. Uh-huh. Con su banda y un servidor. También voy a, uh-huh, presentar un poco de mi música. Uh-huh. Y pues también hacerles la invitación para que nos acompañen el próximo martes 19 a las 20 horas en el Teatro JJ Herrera. Excelente. Muy bien. Y para finalizar, la convocatoria para ingreso para todos los interesados poder ingresar a Yasuf, ¿cuándo sería esta convocatoria? Recientemente tuvimos la convocatoria para cursos preparatorios. Uh-huh. Hicimos, uh-huh, los exámenes de admisión. Y para licenciatura, pues con el calendario de la universidad. Uh-huh. Lo pueden consultar en el sitio de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Y pues también se pueden acercar a Úrsulo Galván número 30 y estamos para servirles. Maravilloso. Pues el Centro de Estudios de Jazz siempre llenando de música a Jalapa y a Veracruz. Seguro tendrán muchas actividades que podrán, bueno, aquí tienen su casa para que la podamos difundir a toda la comunidad. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, Brenda, y pues un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Jesús Rodríguez Alarcón, maestro, nuevo coordinador de Jazzub del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Regiones. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 36 minutos y les comentamos que docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz, Boca del Río, sostuvieron una reunión con el vicerrector Alfonso Pérez. En dicha reunión se realizaron acuerdos con respecto a la remodelación y mantenimiento de la facultad, pues debido a estos trabajos los docentes comentaron que sus clases deben ser impartidas en otras facultades, lo que retrasa el traslado de los alumnos a las aulas. El vicerrector puntualizó que se asignó un monto extraordinario para el mantenimiento de la facultad, lo que incluye la rehabilitación de baños, columnas, puertas, ventanas, lámparas y acabados. Esto con la finalidad de brindar a los alumnos y personal instalaciones adecuadas para fortalecer la calidad educativa. Pérez añadió que las clases se reanudarán con normalidad el próximo 18 de febrero, logrando ajustar fechas en el calendario escolar sin afectar a los estudiantes. 2 de la tarde con 37 minutos con información de Claudia Peralta. Les comentamos que un total de 33 universitarios integraron oficialmente al programa Brigadas Universitarias en Servicio Social. Esto con el propósito de que estudiantes de diversos programas educativos contribuyan al desarrollo de localidades serranas e indígenas a través de 25 brigadas itinerantes y 7 casas UV. Ariel Rivera, director general de vinculación, comentó que en estos espacios se brinda atención médica, odontológica, nutricional y de salud de manera gratuita a niños, mujeres, adolescentes y adultos mayores. El evento se llevó a cabo el pasado 11 de febrero en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. 2:38 PM, se encuentra con nosotros nuestro compañero Omar González, conductor y productor de Radio Universidad Veracruzana, para hablarnos sobre el ahorcado del café Bonaparte. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, el ahorcado del café Bonaparte es parte de un poema, de un poemario que se llama Los Puentes y que apareció en 1962 en La Habana. Y como ustedes saben, Fayad Yamiz es de origen árabe y mexicano, porque su padre era libanés, pero nació en México en 1930 en un pueblo que se llamaba, o que se llama, Ojo Caliente, algo así. Y además fue agregado cultural de Cuba en México y durante muchos años, pero en los años 50 vivió en París entre 1954 y 1959, o sea que coincidió con Gabriel García Márquez. Si ustedes recuerdan, en la miseria en la que vivió García Márquez en el séptimo piso de la guardilla en las Rucujas, ¿no? Escribió El Coronel, no tiene quien escriba, ¿no? Y esa novela la firmó en enero de 1957 y se publicó en 1962 en Medellín, ¿sí? Y bueno, vine a cuento esto porque muy probablemente se conocieron, ¿no? Es decir, en el barrio latino, ¿no? De hecho, Nicolás Guillén vivía en el hotel de enfrente al hotel donde vivía García Márquez, ¿no? Y esa miseria con la que García Márquez se encontró la reflejó en el personaje de su novela, que también es evoca la miseria de su abuelo, el coronel Nicolás Márquez Mejía, ¿no? Y bueno, Fayad Yamiz, en el título de Los Puentes, está aludiendo a los puentes del Sena, ¿sí? Y en este poema, a un personaje que es un clochard, que de esos clochards que subsistían en los bajos del puente del Sena. Y el poema es un poema fantástico, porque es el relato de un suicida que está en el Café Bonaparte y decide suicidarse, ¿no? Es una elegía. Y es además una declaración de amor a una mujer, no sabes cuál es. ¿Quién es? Más bien. Y él la denomina la mujer que guarda las llaves de la noche, ¿no? Que podría ser, nosotros podríamos pensar que es una mesera o tal vez una posadera, en fin. Él le declara ese el amor a ella, que podemos suponer que también es un amor imposible, ¿no? Entonces, no sé si lo puedo leer. Claro. ¿Sí? Para dar una idea de lo que estamos hablando, que es un poema fantástico, ¿sí? Dice: para no conocer los abismos del humo, para no tragarse los periódicos de la tarde, para no usar unos espejuelos cubiertos de sangre o telaraña, el que estaba sentado en un rincón, lejos de los espejos, tomándose una taza de café, no oyendo el tocadiscos, sino el ruido de la pobre llovizna, el que estaba sentado en un rincón, lejos de los relámpagos, lejos de los leones morados de todas las guerras, hizo un cordón con una hoja de papel en la que estaban escritos el nombre del Papa, el nombre del presidente y otros 2000 nombres ilustres. Y a la vista de todos los presentes, se colgó sobre el sombrerero que brillaba sobre su cabeza. El patrón del café salió bajo su capa negra en busca de un policía. Armstrong cantaba sin cesar. La luna había aparecido como una gata furiosa en un tejado. Tres borrachos daban puñetazos en el mostrador y el ahorcado, después de mecerse dulcemente durante un cuarto de hora, con su voz muy lejana, comenzó a pronunciar un hermoso discurso. Ahora estoy ahorcado en el Café Bonaparte. La lluvia es el cuarzo de mi miseria. Los políticos roen mi bastón. Si no me hubiera ahorcado, moriría de esa extraña enfermedad que sufren los que no comen. En mis bolsillos traigo cartas estrujadas que me escribí yo mismo para engañar mi soledad. Mi garganta estaba llena de silencio. Ahora está llena de muerte. Estoy enamorado de la mujer que guarda las llaves de la noche. Ella se ha mirado en mis ojos sin saber quién he sido. Ahora lo sabrá, leyendo mi historia de Eugene en los periódicos. Sabrá que me llamaba Louis Crisec, ciudadano del corazón de los hombres libres, heredero de la ceniza del amanecer. He vivido como un fantasma entre fantasmas que viven como hombres. He vivido sin odio y sin mentira en un mundo de jueces y de sombras. La tierra en que nací no era mía y tampoco el aire en que reposo. Tan solo he poseído la libertad, es decir, el derecho a sufrir, a errar, a ser este cuerpo frío, colgado como un fruto, entre los que cantan y ríen, entre una playa de cerveza y un templo edificado para adorar el miedo. La mujer que guarda las llaves de la noche sabrá que me llamaba Louis Crisec y que cojeaba un poco y que la amaba. Sabrá que ahora no estoy solo, que conmigo va a desaparecer un viejo mundo definitivamente borrado por el alba. Así como la niebla a veces aplasta las flores del cerezo, la muerte ha aplastado mi voz. Cuando el patrón volvió con un policía de lata y azufre, el ahorcado del Café Bonaparte ya no era más que el humo tembloroso de un cigarro bajo el sombrerero sobre una taza con restos de café. Ese es el poema. Muy bien. Va. Excelente. Y bueno, este poemario es una antología que apareció en Cuba en 1981 y Los Puentes se editó en México también en 1981. ¿Con qué editoriales aparecieron? En Premia, en Libros del Nicho. Sí. Muy bien. Sí. Una invitación para leer y releer ese trabajo de Fayad Jamins y de toda esta generación, no solo de poetas, sino también de gente que hizo novela y que tenía siempre un pie en recordar como la parte más carente, ¿no? Que habían vivido. Comentaba de esta generación que estuvo en París. Sí, él contaba que viajó de polizón en un barco carguero, así llegó a Europa. Francia, ¿no? Sí, me parece que entró por Italia, sí. Okay. Incluso tiene un poema que se llama Por una bufanda perdida, ¿no? Donde habla que la bufanda la acaba de perder y que le costó 500 liras a la entrada de Europa, ¿no? ¿Qué otro libro nos puede recomendar sobre este autor? Bueno, pues yo creo que habría que rastrearlo, ¿no? Creo que no es fácil encontrar en ese momento libros de él, pero hay, por ejemplo, una antología de la poesía hispanoamericana en el Fondo de Cultura, que es de Gustavo Coborda, ¿no? Y hay otra de Julio Ortega, ¿no? El peruano, ¿no? También en una antología de la poesía hispanoamericana. Y ahí viene una selección de los poemas de Fayad Jamins, ¿no? Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Omar, por acompañarnos hoy en Voz Universitaria, por esta recomendación. Por favor, recuérdanos el libro. ¿Dónde crees que lo podamos localizar? Bueno, mira, yo creo que es además de llamar la atención sobre la obra de Fayad Jamins, también es una llamada de atención hacia la poesía, ¿no? Sí, se volteamos a ver hacia un área de la literatura que es un poco visitada. ¿Sí? Y bueno, eso. Muy bien. Excelente. Recordarnos también el Barco de Papel. El Banco de Papel es el programa que yo hago. ¿En qué días? De reseña de libros. Y sale los sábados, perdón, los martes a las 4 de la tarde. Martes 4 de la tarde y todos los martes en Voz Universitaria estará aquí Omar González para platicar de literatura. Sí. Bueno, además quiero aprovechar para invitarlos a que lean el blog que yo tengo en internet, que son las reseñas que yo hago aquí para la Radio Universidad, que se llama notasomargonzalez.blogspot.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Voz Universitaria y le recordamos a nuestro público que tenemos Fronteras de Cristal en las Américas, una compilación de la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes 2018 para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y en qué país nació Carlos Fuentes. Vía WhatsApp y vía SMS 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Con 51 minutos en Voz Universitaria. 2:52. Ya, en estos momentos cambió el reloj. Rápido. Ariel Ortiz, el profe, con los deportes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, Brenda, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Y Aldo Camacho, saludo también. Aldo está atento a la transmisión de Facebook. No, aquí la licenciada Brenda, contentísima con la cuestión del jazz, ¿no? Sí. Casi la escuché tocando. Vaya. Yo escuché un pie. Desafortunadamente no tengo mucho talento, pero. Sí. No, cómo no, talento mucho. Pues hoy agradezco que hayas dado esa invitación al doctor David Rafael Trujillo. Pensé que se sentía mal, traje al doctor por si tenías algún padecimiento. Pues estoy un poco embarado por correr, pero no sé si es amerito. No, cómo no, lo va a poner a trabajar en la duela. Él está trabajando fuertemente con el equipo representativo de Halcones de la Universidad Veracruzana, que hoy tienen un compromiso sumamente especial. Creo que todavía no se le puede llamar un clásico, pero muy especial porque están dos instituciones representativas de la capital del estado en el baloncesto estudiantil. Doctor David, ¿cómo está? Bienvenido a Voz Universitaria. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Les agradezco la invitación. ¿Cómo se está preparando o cómo se preparó el equipo después de 3 partidos ganados para este enfrentamiento ante el conjunto de Leones, que tiene, sin lugar a duda, algo especial entre ustedes? Sí, definitivamente nos hemos estado preparando de manera intensa, tanto en el plano físico como en el plano de lo que es el entrenamiento en sí de lo que es el sistema de juego, sí, también en lo que es practicar, hacer sesiones de tiro para pues buscar el mejor de los resultados en este, como usted llama, pues yo creo que sí se está convirtiendo en un clásico, porque además lleva mucha gente, lleva mucha porra cada equipo, y esperamos que hoy nos apoye los universitarios allá en el Ríos a partir de las 5 juegan las niñas. Las chavas juegan a las 5 de la tarde y los chavos juegan a las 7 de la noche. Doctor, el sábado pasado, cuando enfrentaron a la Ibero Ciudad de México, hubo 2 afectaciones físicas con los jugadores que usted atiende. ¿Estarán al 100% para hoy? Sí, yo creo que sí. Anoche que estuvimos en el entrenamiento, Alfredo Mesa, que fue el que se lastimó el hombro, el capitán del equipo, nuestro número 11, lo vi y estuvo muy bien, ya sin resentirse de nada. Le dimos pues algo de recomendaciones y de manejo, y lo mismo a Emanuel Colosia, que fue el que se lastimó la rodilla, un poquito más serio, en el sentido que siente que él la refiere como inestable, sí. Pero finalmente ayer ya utilizaba una rodillera mecánica a la hora del entrenamiento y le ayudó, yo creo, bastante. Él me dice que usando la rodillera mecánica se siente un poco más estable él, entonces yo creo que hoy jugará así. Observamos en cada uno de los partidos al doctor David Rafael Trujillo atento al desarrollo y desempeño del marcador, del movimiento de los jugadores, a la situación táctica y técnica de la misma, pero también metido con la cuestión médica. ¿Qué papel desempeña usted con esas tres acciones en conjunto en cada enfrentamiento? Bueno, la verdad es que a mí el básquetbol toda la vida me ha apasionado. Yo jugué hace como 20 o 30 kilos, jugué baloncesto y ya después pues le queda a uno finalmente la pasión. Sí, y pues a raíz de que llegué ahí hace 5 años al Departamento de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, fui muy bien recibido por toda la gente, comenzando por la maestra Maribel, y de hecho... Cuando a uno le apasiona algo tanto y pues sí llega uno con la función como médico, pero se va uno enrolando en lo que es el, más cuando lo ha jugado uno, claro. Se enrola uno en el sistema de juego, en apoyar a los coaches, ¿sí? Si de alguna manera pues puedo ser útil, pues lo trato de hacer, maestro. Y en este partido en especial, anoche que trabajaron ya tarde para preparar el enfrentamiento de hoy, a las 7 de la noche los varones, a las 5 de la tarde las damas también, ¿representa algo especial para usted en lo particular? Pues como todo, finalmente, como usted lo llamó, esto se está convirtiendo en un clásico y por supuesto que todos tenemos muchas ganas de ganarlo. Claro que podemos salir a lo mejor en un buen día, claro, sí, pero de igual manera podemos salir no en mejor de los días, sino que no salgan bien las cosas. Lo que siempre les pedimos a los muchachos es que salgan mentalizados, en primer lugar a disfrutar el juego, a que se trate de ganar y que nos regalen las 2 horas de ese día para que den lo mejor de su esfuerzo dentro de la cancha. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Éxito a las 5 de la tarde y éxito también a las 19 horas con el equipo representativo de Halcones de la Universidad Veracruzana. ¿Algo más que quiere usted decir? ¿Alguna recomendación para Antulio que anda embarado por la cuestión de caminar y correr? Pues que no deje de hacerlo para que siga. No, yo les agradezco mucho la invitación a nombre de los 2 equipos y esperamos que nos acompañen esta tarde, noche, y ojalá el resultado sea favorable para los Halcones. Estaremos presentes, doctor. Gracias. Algunos les afecta el embarazo, a otros les cae el cabello como Aldo y Ariel, ¿no? Bueno, pero ahí es irreversible. Sí. No, a lo mejor el doctor tiene alguna pócima mágica, claro, para nosotros. Valdría mucho la pena. Profe, muchísimas gracias. A la orden. Gracias. Ya nos vamos. Antes de irnos, les decimos que La respuesta de en qué lugar nació, en qué país nació Carlos Fuentes fue Panamá. Leoncio Rojas Cabrera, ganador, que nos escucha aquí en Jalapa, le agradecemos que haya llamado. Y desde luego, clavijero número 24 puede pasar en un periodo de 3 días con la identificación oficial. Nos encontramos el día de mañana, Brenda, profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, nos encontramos el día de mañana. Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Sunny one shines so sincere. Oh, sunny one so true. I love you.